Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar ahora hablando de la agenda deportiva del fin de semana. Un fin de semana pasado por agua, por lo que indican todas las previsiones, y veremos a ver si se pueden llevar a cabo todas las citas programadas, que creemos que sí. La única que puede sufrir, pues, digamos, un ligero retoque es la Liga Local de Fútbol Sala y los partidos programados para esta noche en Primera División. Recordemos, a las 8:30 tendría que jugar Mesón Los Monteros Don Odombrillo Sur, a las 9:30 Pintura Rafa Inter de Lian, y a las 10:30 Brille 1979 Malacayú. Con total seguridad, estos partidos se van a suspender y pasarán al siguiente horario, mañana sábado, en el Pabellón de los Remedios. A las 12, Mesón Los Monteros Don Odombrillo Sur, a la 1, Pintura Rafa Inter de Lian, y a las 2, el Brille 1979 Malacayú. Por lo demás, pues a pesar del agua, el fútbol, por ejemplo, sí disputa su jornada. En este caso, para el Ubrique Unión Deportiva va a significar el regreso del equipo senior a la competición después de 3 semanas de obligado descanso. Inicia la segunda vuelta en casa ante el equipo del San Benito, equipo que precisamente está un puesto más abajo que el Ubrique Unión Deportiva en la clasificación. Ya decimos, aunque parezca que en este caso, pues es que estamos hablando casi un mes que el Ubrique Unión Deportiva jugó su último partido. La segunda vuelta empezó hace un par de jornadas y, como hemos dicho, al haber descansado el Ubrique Unión Deportiva, pues arranca precisamente en esta jornada. Tiene toda la segunda vuelta por delante para intentar enmendar un poco, pues, lo que ha sido esa irregularidad, esa irregular primera vuelta en la que el Ubrique Unión Deportiva ha perdido 6 partidos, ha ganado 6 y ha empatado 4, unos números que distan de los que ha cosechado en las 2 temporadas anteriores, el año pasado, pues en esta misma tercera andaluza, y el anterior en la hoy denominada cuarta andaluza. El Ubrique ahora mismo tiene 22 puntos, 21 el San Benito, y el conjunto ubriqueño se encuentra pues a 8 puntos nada más de los puestos de ascenso. Es decir, aunque en lo que se refiere a los puestos clasificatorios está en la zona media-baja, también hay que destacar que no hay tanta distancia en puntos con respecto a la zona alta. Veremos si es capaz de enlazar un par de victorias consecutivas que lo van a relanzar en la clasificación, aparte de los 3 puntos que consiguió el pasado fin de semana sin jugar. Por decisión de la federación, pues todos los equipos que descansen como consecuencia del enfrentamiento que tendrían que tener con el Fútbol Club Puerto Real, pues recibirán los 3 puntos como si hubieran ganado el partido, pues para no provocar desfase esta segunda vuelta en la clasificación, porque recordemos que el Fútbol Club Puerto Real pues había ganado y había empatado algunos partidos, y algunos equipos en esa primera vuelta habían perdido puntos. Por lo tanto, la mayoría de los equipos quieren o querían que contara pues esas derrotas y que no se viera ningún equipo favorecido por su retirada. Eso en cuanto a fútbol senior. También el Ubrique Unión Deportiva Juvenil juega este fin de semana en casa ante el Chiclana, y un partido también interesante porque se enfrenta a uno de los equipos que ocupa posiciones de ascenso, el lugar del que quiere huir y poner tierra de por medio el Ubrique Unión Deportiva, que a estas alturas de la temporada pues está a salvo, pero la distancia en puntos se ha cortado en las últimas jornadas. Se va a completar con otros 2 partidos, en este caso de la categoría Benjamín y Alevín, del Ubrique Unión Deportiva, en los que se van a enfrentar a los conjuntos de amigos de la Cruz Roja. También en baloncesto tendremos 5 encuentros este fin de semana, 2 en Ubrique. Juega el Junior ante el Don Bosco 88 y juega también el Mini A, que lo va a hacer ante el DKV Jerez. También destacar pues una serie de pruebas atléticas para este fin de semana. algunas de montaña, como es, por ejemplo, el Trail de San Valentín de Montejaque o la tercera carrera por montaña de Sierra Blanca en Marbella, con representación ubriqueña, al igual que la cuarta carrera fundacional de Villamartín, que también va a contar con un número de ubriqueños en sus distintas categorías participando en esta cita. Y ciclismo, mañana arranca la segunda edición de la Vuelta a Córdoba BTT, en la que participa Jorge López Janeiro junto con su compañero Jesús Morillo, en lo que todavía es la preparación para el gran objetivo que tiene este año Jorge López Janeiro, del que ya hemos hablado con anterioridad. Nos referimos a la APSA Cape Epic, esa prueba que se va a desarrollar en este caso en Sudáfrica, una prueba de ciclismo de montaña que consta de 8 etapas y casi 800 kilómetros. Eso en ciclismo, aparte de las propuestas para este fin de semana. Pero además hoy también quisiéramos ya dar el primer adelanto de lo que va a ser la cita deportiva del mes de marzo en nuestra localidad, la sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, que va a mantener el formato básicamente del año pasado. Recuerden que ya en el 2015 se amplió el kilometraje y se modificó el recorrido, pues para poder ampliar ese kilometraje, que se establece en un total de 20 kilómetros, y también pues nueva parte del recorrido. Y la novedad sobre todo este año es que será puntuable para dos copas o circuitos, para la Copa Hércules Andalucía-Ceuta, en la que, bueno, formará parte de, digamos, este trofeo, esta copa. Será puntuable una copa en la que van a participar otras tres pruebas más, la carrera de Calamorro, que por cierto será el próximo fin de semana, también la carrera por montaña de Padul, y se completará con la carrera por montaña Sierra de Bullones en Ceuta, y también entra dentro de la Liga Rondeña de Ultrafondos. También será puntuable la carrera de por montaña de las Nutrias para esta edición de la Liga Rondeña de Ultrafondo. Como ven, son algunos de los temas interesantes que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, vamos a unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino, más de 20 años avalan nuestra experiencia. Arte Roma, su tienda amiga. Somos especialistas en regalos, joyería, relojería, detalles en plata, cristal, cerámica, madera y lámparas. Disponemos de todo lo que necesita para sus regalos y una amplia variedad en joyas y relojes de las mejores marcas. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas número 6, frente al Perro Loco. Disponemos de varios precios adaptados a sus bolsillos. Y en su compra al contado, benefíciese de nuestros grandes descuentos. Ahora en Arte Roma para las comuniones, pequeños detalles en oro, plata y relojes de varias marcas. Si opta por un Lotus, en Arte Roma además le regalamos una pulsera de plata. Lo mejor del carnaval en Radio Urique. Cada mañana toda la información del carnaval de Urique 2016 y por la tarde las mejores coplas. Radio Urique con el carnaval. Patrocinan Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, nave 10. Prensa Marisa en calle San Sebastián. Prensa diaria, revistas y papelería en general. Bar Las Cuatro Esquinas, en calle Higueral. El 14 de febrero, como es tradición, celebramos la morcilla. Y Fontanería Reijo, fontanería en general. Y ahora somos instaladores autorizados para las revisiones de gas. Teléfono 627-769-428. XXVIII Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio se desarrolla una nueva edición de la cita más destacada del año para la peña. Disfruta de la fase clasificatoria en las modalidades de canto y baile todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique, con la guitarra oficial de José Antonio Maza. Organiza la Peña Flamenca. Patrocina el Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Este viernes, con la participación al cante de Francisco Rivero Reyes, de Écija, y José Manuel Rueda, de Málaga. Al baile, David Serrano, de Madrid. Centro de Estética María Ángeles sigue trabajando año tras año para ofrecerte los mejores productos de belleza y cuidados de la piel para mujer y hombre. Te ofrecemos los mejores tratamientos para que disfrutes de una piel llena de vida. Serum, limpiadores faciales, tratamiento de contorno de ojos o cremas antiedad. Oferta en cremas para pieles sensibles corporales. Maquillajes de 16 horas de duración con efecto piel de seda, iluminadores faciales, barras de labios, perfumes de hombre y de mujer. Y nuestros servicios de estética, depilación con cera, con láser de diodo o maquillaje profesional. Visita nuestro centro, estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia. Centro de Estética María Ángeles, teléfono 622-345-346. Visítanos, saldrás encantada. El Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios se traslada próximamente a la avenida Fernando Quiñones número 1, frente al parque Rafael Alberti. Cambiaremos de imagen y de nombre, pasando a ser Clínica Los Remedios. Contaremos con unas mejores instalaciones y ofreceremos una amplia gama de especialidades médicas: rehabilitación, clínica dental, alergología, dermatología, podología, pediatría, dietética y nutrición, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía vascular, cardiología, traumatología o psicología, entre otras. Así como la realización de certificados médicos para armas y carnet de conducir, realizando totalmente gratis fotografías y tramitación online con la DGT. Además, contaremos con nuestra oficina de Asisa, en la que realizamos todo tipo de pólizas de salud a precios asequibles. No te lo pienses, hazte socio, tu salud es lo primero. Somos el centro con mayor referencia de toda la serranía, pioneros en la salud. Recuerda, próximo traslado del Centro Médico a la avenida Fernando Quiñones número 1, frente al parque. Teléfono 956-46-23-23. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org. Radio Ubrique, tu radio. Seis y 31 minutos de la tarde, nos metemos de lleno en materia recordando las citas futbolísticas para este próximo fin de semana. En lo que a Ubrique se refiere, en cuanto a fútbol provincial, hay que reducirlo todo a los dos partidos que se van a jugar en la jornada del domingo. A las 12 del mediodía lo hará el Ubrique Unión Deportiva Juvenil y a las 5 de la tarde lo hará el Ubrique Unión Deportiva Senior. El primer partido nos va a dejar un choque frente al Chiclana Club de Fútbol B. En este caso, pues se trata, como hemos comentado antes, de un equipo que ocupa ahora mismo posiciones de ascenso, de descenso. De hecho, es el equipo que marca ese, ahora mismo ese descenso con 17 puntos, y no podemos olvidar que el Ubrique Unión Deportiva tiene 19. Por lo tanto, tanto un equipo como otro saben lo que se juega en este partido. Son duelos directos hoy por hoy, por evitar el descenso, por la permanencia, y supongo que estarán igual de motivados unos y otros. El Chiclana, pues prácticamente una victoria le permite salir de la zona de descenso, y el Ubrique Unión Deportiva, una victoria, pues al menos le permite, le posibilitaría pues poner, como hemos dicho antes, tierra de por medio, alejarse de la zona de peligro. Se juega mucho el Ubrique Unión Deportiva, que al finalizar el año 2015 gozaba de una posición holgada en la clasificación, ya no es por el puesto, sino por la diferencia de puntos que había dejado con respecto a los puestos de descenso. Y como hemos dicho, hoy en día se reducen a dos. Los resultados desde entonces para acá no han sido todo lo positivo que se podría esperar, y el equipo pues necesita urgentemente sumar de tres en tres, como hemos dicho, para alejar un poquillo esos fantasmas del descenso. Es un momento clave, como decimos, para conseguir la victoria. Eso es lo referente al equipo juvenil. Recordemos que el partido será a las 12 en el Antonio Barbadillo. Hay que hacer valer también el factor campo, otra arma que tiene que aprovechar el Ubrique Unión Deportiva en esta jornada. Y el partido va a estar arbitrado por Alejandro Sánchez Jiménez, que a su vez estará asistido por Miguel Joaquín Moreno Ramírez y Marcos Sánchez Ramírez. Eso, como decimos, es lo referente al Ubrique Unión Deportiva Juvenil, pero también nuestra atención sobre todo va a estar este fin de semana en el Ubrique Unión Deportiva Senior, que vuelva a la competición, que ya era hora, porque lleva tres jornadas de descanso obligatorio. La jornada en la que descansó la categoría y las dos primeras jornadas de la segunda vuelta, en la que se enfrentaba, curiosamente, a los dos equipos que se han retirado de la competición. Por lo tanto, pues inicia este domingo su andadura en la segunda vuelta del campeonato. Un Ubrique Unión Deportiva que ahora mismo es el equipo que está por encima del San Benito, le separa un punto, pero eso sí, el Ubrique Unión Deportiva ha disputado un partido menos que el conjunto de San Benito. Así que esa ligera ventaja todavía la mantiene el equipo que dirige Mario Casilla. Por cierto, que una victoria más que necesaria en lo que se refiere a efectos clasificatorios, es necesaria en lo moral. En lo moral para los propios jugadores y sobre todo para los aficionados que hacen tiempo que ya no gozan de un triunfo del Ubrique Unión Deportiva en casa. El último partido pues terminaba en empate. El Ubrique Unión Deportiva, como decimos, que está tan solo 8 puntos de la zona de ascenso, aunque haya pues 6 puestos entre el Ubrique Unión Deportiva y el Rayo Sanluqueño, que es el que marca ahora mismo esa posición, son no parecen un número de puntos excesivo, teniendo en cuenta la dinámica de una categoría en la que los equipos continuamente se van dejando puntos, no hay un dominador claro de la misma. Y bueno, pues veremos y esperemos que se puedan reducir ahora mismo esos 8 puntos esta jornada pues en 5, que también fallen el Rayo Sanluqueño o la Salle de Puerto Real, que son esos equipos que ocupan la tercera y cuarta posición y que mantienen, como hemos dicho, una ventaja de 8 puntos. Los dos tienen 30 y el Ubrique Unión Deportiva tiene, en este caso, 22. Sobre todo destacar que ni la Salle de Puerto Real ni en la primera vuelta ha demostrado, por ejemplo, ni el Rayo Sanluqueño ser mejores equipos que el Ubrique Unión Deportiva, ni muchos de ellos, que muchos equipos que están por encima, el mismo Juventud de Prado del Rey o el Atlético San Roque. Pues esa es la realidad hoy en día, es precisamente esa, que esos equipos están por encima. Bueno, el partido se jugará el domingo a las 5 de la tarde, previsión de lluvia, así que aquellos que asistan al partido, pues que vayan con su paraguas o su chubasquero, que vayan preparados, porque bueno, la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvia para esa hora el próximo domingo. Esperemos que se equivoque, pero bueno, si no se equivoca, pues lo único que hay que ir es preparado pues para soportar la lluvia. El partido va a estar dirigido por José Luis Arcila Pérez, que a su vez va a estar asistido por Francisco José Boada Bouza y Sergio Sexto García. Será el trío arbitral que dirija este partido, y volvemos a insistir que será en este caso el primer encuentro de esta segunda vuelta, una segunda vuelta que esperemos que le vaya mejor a Ubrique Unión Deportiva de lo que le ha ido la primera. Y la jornada ya en lo que a fútbol federado se completa con otros dos partidos que se van a jugar en Jerez mañana sábado. A las 2:15, dentro del grupo 9 de la tercera andaluza Levín, se enfrenta Amigos de la Cruz Roja y Ubrique Unión Deportiva en las instalaciones de la Canaleja. Partido que será arbitrado por Abraham Montes Durán. Y dentro del grupo 9 de la tercera andaluza Benjamín, se va a repetir también el mismo duelo, Amigos de la Cruz Roja, Ubrique Unión Deportiva, pero a las 2:30. Y también será en las instalaciones de la Canaleja. En este caso, el colegiado del partido será Moisés Ramírez de la Era. Pues estos son los cuatro partidos de fútbol federado programados para este fin de semana. Pero también vamos a tener el fútbol local, como no puede ser de otra manera, la decimosegunda, la duodécima jornada de la Liga Local de Fútbol, con cuatro partidos programados, uno para mañana sábado y tres para el domingo. Mañana sábado a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo se van a enfrentar el Club Deportivo San José, Construcciones Villanueva y Los Vampiros. Mientras que ya en la jornada del domingo a las 9 de la mañana, pero en el mismo escenario, en el Antonio Barbadillo, se disputará el partido Nueva Balompédica Club Deportivo Aspirantes. En las pistas de atletismo, el domingo también tendremos a las 10 de la mañana al conjunto de jóvenes veteranos que se enfrentará al Cervecería Los Morenos y a las 12 el San Francisco Juventus. En esta jornada descansa el conjunto del Al-Ándalus y bueno, pues tampoco parece una jornada propensa a grandes sorpresas, ya que se enfrentan equipos de la zona alta frente a equipos de la zona baja y no deberían de tener mayor dificultad los de la zona alta pues para sacar sus encuentros. Pero bueno, eso nunca se puede afirmar al 100%. Pues en este caso, estos son los cuatro partidos que nos deja en este fin de semana la Liga Local de Fútbol. Where are the spoils? Where are the treats? I've been worked to the bone, I've been worked off my feet. Y baloncesto, porque también vamos a tener baloncesto este fin de semana. En este caso, dos partidos en Ubrique, tres lejos de nuestra localidad. Podemos hablar en este caso del Cabu Junior, que bueno, descansó la pasada jornada y vuelve a la competición este fin de semana, en concreto mañana juega en casa frente al Don Bosco 88. El encuentro se va a jugar el sábado a partir de las 5 de la tarde. El Cabu, que ahora mismo ocupa la segunda posición de la tabla, empatado con el Club Baloncesto San Fernando a 11 victorias y 3 derrotas. El Don Bosco está en la zona baja, podemos decir media baja, ha ganado 6 partidos y ha perdido 7. Por su parte, en la categoría infantil podemos hablar de dos partidos, tanto uno en la Copa de Andalucía A y otro en la Copa de Andalucía B. En la Copa de Andalucía A, Fercabe Cabu se mide a la Dehesa 80 mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en el pabellón municipal de Sanlúcar. Un encuentro ante un rival de la zona alta, uno de los equipos más fuertes de la categoría. Y en la Copa Andalucía de nivel B, el Fercabe Cabu B viaja a Jerez, se mide al DKV Jerez C, mañana sábado también a las 5 de la tarde. En lo que se refiere a los partidos de mañana sábado, se completa la jornada con otro encuentro aquí en casa, el de la categoría mini A, perdón, Cabu, DKV, Jerez, a partir de las 12:30 en el pabellón deportivo municipal. Y por último, el domingo, el partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Provincial Minibásquet Masculina de nivel B, Club Deportivo Gimnástica Portuense, Cabu, a partir de las 12 del mediodía en el pabellón Jóvenes Portuenses. Turn tail and run, I will turn tail and run, I will turn tail and run. Enseguida seguimos con la agenda deportiva para hablar de fútbol sala, de atletismo. Bueno, de atletismo, pues recordar las pruebas que hemos dicho antes, lo hacemos de forma rápida. Para este fin de semana tenemos la cuarta carrera fundacional de Villamartín, prueba de asfalto de 10 kilómetros. El primer trail de San Valentín en Montejaque, 12 kilómetros. Y luego la tercera carrera por montaña Sierra Blanca, en Marbella. Hay tres distancias, 42, 29 y 14 kilómetros, y en la representación ubriqueña se concentra pues en la de 42 kilómetros. Y ya que hablamos de carreras por montaña, vamos a quedarnos hoy dando nuestro primer adelanto ya serio a lo que va a ser la sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes. Tenemos aquí al presidente del club organizador, el Club Nutrias Pantaneras, Luis Naranjo. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Poco más ya de un mes para la celebración de esta carrera por montaña, la ruta de los Aljibes, y metido plenamente en faena, según me consta, pues ya con todos los trabajos iniciados de aquí a... ya se ha comenzado a trabajar, pues queda prácticamente un mes, y no sé cómo se presenta esta nueva edición. Pues la verdad es que bien, ¿no? Como todos los años, pues con muchas ganas de que esto empiece ya, y como bien dice, estamos sumergidos en los trabajos, que este mes va a ser más frenético. Llevamos ya trabajando, esto no es como la gente se cree, esto terminamos la popular y de momento a las dos semanillas por ahí que descanse el personal, pues nos liamos con la de montaña. Uh-huh. Este año la verdad es que llevamos las cosas bastante adelantadas, pero como todas las carreras, todos los eventos, el último mes es más complicadillo, ¿no? Pero lo llevamos bien. Sobre todo porque la organización tiene mucho recoveco y sobre todo porque ustedes también no queréis dejar nunca ningún detalle suelto, ¿no? Queréis controlar todo desde, digamos, ya desde los temas más serios que son los permisos y autorizaciones hasta los más nimios, ¿no? Auditoriamiento o incluso la bolsa del corredor, todo ello requiere un trabajo detrás, un tiempo, y eso ustedes lo cuidan muy bien, ¿no? Pues sí, como bien dice, el tema de los permisos es el más lento, ¿no? Desgraciadamente todos los años tenemos que estar preguntando a escasos días de la carrera, pues si no es por un permiso es por otro, y eso se lleva más o menos un poquito como podemos, y lo demás, como bien dice, todos los años pues vemos algunos pequeños fallitos que vamos haciendo de que este año no suceda, ¿no? Aunque siempre en una prueba de esta índole habrá siempre algún fallito, ¿no? Si no lo ve uno, lo ve otro. Para ello tenemos a un gran personal en el recorrido, antes de la carrera, y luego pues los mismos corredores pues nos van sugiriendo algunas cosillas que, claro, si vemos que es lógico, pues lo vamos subsanando, ¿no? Lo primero que quisiéramos destacar es el cartel que anuncia esta sexta edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, porque también habéis tenido una peculiar forma de elegirlo, ¿no? En este caso, pues sí, pues, como hicimos con la de la popular, que se lo hizo el maestro de Lieres, Los Remedios. Pues también se nos ocurrió la idea que, ya que ellos habían participado, ¿por qué no seguir la misma línea? Se lo hemos comentado a Lieres de las Cumbres y gustosamente nos dijeron que sí, ¿no? Han presentado tres carteles, de los cuales... Estamos hablando del grupo de bachillerato, sí, de arte. Sí, del segundo bachillerato de arte. Son los que lo han confeccionado. Se presentaron tres obras, las cuales han sido, una de ellas, Clara Carvillo Río, Miguel Jaime García y Clara María García Gutiérrez, ¿no? Los tres han estado bastante bien, pero como en todas estas cosas hay que elegir uno, pues elegimos el de Clara Calvillo Ríos. Es una alumna, como bien digo, que está en el IE de la cumbre, y, pero no es de Ubrique, es de Grazalema. Esta chavala presentó dos trabajos. Y los otros dos que están ahí en el tintero, por si acaso, la verdad es que estaban bastante bien los tres, pero como ya bien digo, pues hay que elegir uno. Y Clara, la verdad es que se ha esmerado, yo espero que le guste al público, ya está en las redes sociales colgado. Impreso me lo han impreso esta semana, y ya lo verá la gente aquí en el pueblo. Decir de Clara que es también una aficionada a este deporte, aunque es joven, pero ya ha participado en varias carreras en Villalengua, no sé si en El Bosque, y como no podía ser menos, pues hemos creído conveniente invitarla a esta carrera. Ella nos ha dicho que si puede, pues asistirá. Lo pueden ver ya el cartel por las redes sociales o incluso a partir de esta tarde en el blog de Tiempo de Deportes también lo vamos a colgar para que los vean los oyentes. También estrenamos la novedad en esta edición de incluir la prueba en dos digamos circuitos, dos copas. La primera es la Copa Hércules, Andalucía-Ceuta, y la otra es la Liga de Ronda de Ultrafondo. ¿Cómo se ha hecho posible y qué beneficios conlleva al organizador y a los participantes, digamos, entrar en o que estas pruebas sean puntuales para estos certámenes? Bueno, esto en sí a nosotros no nos repercute en nada, puesto que ellos, cuando se pusieron en contacto con nosotros lo de la Liga Rondeña, la primera premisa que nosotros le dijimos es que si habría que cambiar algo, nos dijeron que no, que solamente entraríamos en su circuito y que habría que mandarle el tema de las clasificaciones el mismo día de la carrera para ellos ya ir puntuando. Lo único de la Liga Rondeña es que nos obligan a comprar dos mayos de los primeros participantes que vayan encabezando la liga, tanto femenino como masculino. Eso nos supone poco, le dijimos que sí. ¿Cómo va a comprar dos mayos? No. Vamos a ver, me explico. Los corredores que estén en la liga, que estén haciendo la liga rondeña, pues vayan a una prueba, vayan a otra. La prueba organizadora, hombre, si queremos, nosotros hemos aceptado. Ellos nos mandan unos mayos que los participantes de esa carrera corren con el mayor. Para distinguirlo de que van como primero y primera de la Liga Rondeña. Digamos como si fuera en ciclismo el mayor amarillo. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros le dijimos que sí, porque eso a nosotros no nos implica en mucho tampoco. Los mayores tampoco es que salgan muy caros. Y lo vimos también, bueno, que era buena idea. ¿Por qué dijimos que sí? Pues mira, es un aliciente más para la carrera, ¿no? Hay muchos corredores por aquí de la sierra de Cádiz y de Málaga, que quieran o no quieran hacer los circuitos, y pues bueno, una carrera más. Tengo entendido que han hecho, creo que son 19 o 20 carreras, y esta es una de ellas, pues un aliciente más, no es ni más ni menos. Respecto a la Copa Hércules, pues la Copa Hércules, sin ir más lejos, no la encontramos nosotros de sopetón, porque nosotros ni pedimos la que fuera Copa Hércules ni nada. Decir esto que la federación ha creído conveniente que nuestra prueba entrara. Lo que sí tengo que decir ahí es que no lo veo bien, porque ni nos avisaron ni nada, aunque no repercute prácticamente nada tampoco, pero creo yo que por lo menos por ética tenían que haber preguntado antes. ¿Os han metido en una copa sin consultaros a ustedes? Pues sí, ha sido así, la verdad es que tengo que decirlo así, porque no, ni nos preguntaron ni nada, que... Por otra parte, creo que es bueno, pero por lo menos hay que tener un poco más de cabeza y preguntar, porque si no queremos, por lo que sea, pues hay muchísimas pruebas que entrarían, ¿no? Pero vamos, lo hemos estado mirando, como bien he dicho antes de la otra, no nos repercute en nada, al revés, creo que nos beneficiará en algo, no sé si en respecto a arbitraje o algo así, nos han comentado. Y como no nos exigen ni cambiar recorrido, ni meter más kilómetros, ni nada, pues nada, pues lo decidimos meterla. Y también con ello, pues creo que vendrán algún que otro corredor más, vendrán. Y en promoción, porque la Copa Hércules también estuvo promocionándose, por ejemplo, en Fitur. Pues sí, también. Eso ha llegado a nuestro oído ya a toro pasado, pero vamos, otra cosa más por la cual decidimos tanto la Liga Rondeña como esta, en temas de promoción, ya que ellos los cuelgan en sus blogs, le dan O sea que tiene otra repercusión también a nivel de fuera de Ubrique, ¿no? Mm. Así que creo que va a ser un punto más a nuestro favor. Una pregunta que nos hace mucho. ¿Por qué no termina de entrar dentro de la Copa de Andalucía, de carreras por montaña? Pues eso es cosa más que nada nuestra del club. Mm. El que sepa un poco del tema, a nosotros los primeros años estuvieron detrás de nosotros la FAN porque nos la metíamos, porque les gusta el recorrido, la prueba como es, la dureza que tiene. ¿Qué hándicap tiene? Que la federación te mete en la copa, decidimos que sí, te da un dinero, pero luego los gastos son más que ese dinero que nos van a dar ellos. Sí. Es así de claro, no hay más, no hay más vuelta de hoja. Ojalá, si saliera algún año algún sponsor de aquí de Ubrique o el ayuntamiento se volcara o algo así, sí, pero es que lo hemos estado mirando y requerimirando y el dinero que nos dan luego nos implica tener que pagar algo más, así que y la carrera nosotros la hacemos, bueno, a un nivel lúdico, sabemos todo para lo que es, por el deporte y por mucha promoción que nos dé, no compensa, ¿no? No compensa, la verdad es que no. El día que nos salga a ras con bola, pues sí lo haremos. A lo mejor por eso no vienen corredores de élite aquí a correr, ¿no? El de élite me refiero a nivel andaluz. ¿No? Mm. Sale más caro el collar que el pues, perro en este caso, ¿no? Pues sí, aunque parezca mentira, mucha gente no lo dice, que aquí se puede hacer una carrera si bonita. Puede, se puede. Y ¿por qué no entramos? Que cualquier pueblo entra. Pero mientras la cosa vaya así, no, porque la federación es la federación. Yo creía, cuando yo entré ahí, una de mis ideas era esa, de meter una carrera, aunque la federación sí te exige más kilómetros, pero aquí por kilómetros no nos podemos quejar, podemos meter todos los kilómetros que queramos. Pero hasta que ellos no hagan las cosas de otra manera, no, porque el dinero se queda en la federación. Y bastante tenemos que nuestro club, por ejemplo, tiene alrededor de 50 o 60 federados. Y ya te digo que los federados no tienen apenas ventajas ninguna, 4 o 5 carreras que vaya la gente y poco más. Cada vez lo ponen más difícil, así que sí. La federación o se pone mano a la obra o cada vez va a haber menos federados. A falta de más de un mes, ¿cómo van las inscripciones? Pues la inscripción ahora mismito, hemos estado mirando y a fecha de hoy van algo mejor que el año pasado. Entre inscritos y preinscritos, los preinscritos es que se apuntan y todavía no pagan, le dan unos días para pagar. Creo que en esta empresa no tiene días como en otros. Tú te preinscribes y puedes pagar hasta 4 días antes de la carrera. Pues ahora mismito hay unos 163 entre preinscritos e inscritos. Inscritos hay unos 90 y hasta 160 pues están preinscritos, que eso de un día a otro pues pagan. Cuando ellos vean bien, y yo creo que va bastante bien a la fecha que estamos. Todavía falta queda un mes y más de un mes. Lo que sí te digo también es que no sé por qué en este pueblo, sea la carrera que sea, no pasa como en otro. No sé por qué, porque aquí, hombre, el nivel que tenemos de organizar cosas, ya la gente nos conoce, tanto la popular como la de montaña, que la gente se va de aquí encantado, pero luego a la hora de apuntarse no pasa como. No voy a mentar a pueblos ninguno, pero aquí en cualquier pueblo se abre una carrera y a los 4 días ya está todo cubierto el cupo. No sé por qué, si es por la dureza de esta sierra, porque estamos muy cerca de los bandoleros y la gente, a lo mejor hay 20 o 30 que se apuntan. Esa es la pregunta del millón, no sé responderla, la verdad. Las previsiones que tenéis, supongo, son cercanas a cerrar en esos 300 que... Que sí. Ponéis de límite, sobre todo por lo que tú dices, todas las carreras de alrededor están llegando a cubrir todas las plazas, están faltando plazas, y ¿por qué no va a ocurrir así con la de las nutrias, no? Sí, yo creo que sí, que llegaremos. Lo que te digo es por el tema de organización. Si nosotros llegáramos a 3 semanas antes con los 300, tendríais pues, una tranquilidad pues, en el cuerpo. Ya, no, es que es para todo, Jesús, para sí, todo, sí. Para el tema de regalo, para el tema de camiseta, para todo. Es mucho mejor, ¿no? Que aquí tenemos que estar hasta el último día y, como bien sabe la gente, en el formulario de inscripción se le pide la talla. Pero las camisetas hay que pedirlas 2 semanas antes. Claro. Los que se apunten a última hora, lo más seguro es que alguno no se llevará su talla, porque es que es normal. No es por otra cosa, ¿eh? Pero que yo creo que sí, porque en estos años atrás se han rondado los 275, 280... Yo creo que este año llegaremos a los 300 y quizás alguno más. 19 de marzo es la fecha de la carrera. ¿Coincide con alguna otra prueba que os pueda restar participantes por aquí pues cerca? Yo he estado mirando y la verdad es que no, porque de ahí es otra de las pequeñas ventajas que tenemos de entrar, por ejemplo, a la Liga Rondeña, Y la Copa Hércules, que no se pisan, por lo menos las de por aquí cerca, no se pisan. Me ha llegado a mi oído también que la de el Víbora Trail de Olvera coincidió el año pasado, pero han decidido de cambiarlo de fecha. No sé para qué fecha es, pero no coincide. Yo estoy mirando por lo alto y aquí cerca no hay. Pues siempre sabemos que carrera de atletismo y tal, sí, va a haber en toda la provincia, en Sevilla, en Málaga, en todos lados, pero carrera propiamente dicha de montaña no hay ninguna por aquí cerca. Y esta edición, que se mantiene la propuesta de recorrido del año pasado, ¿no? Lo cual lo primero que podemos destacar es que confirma que el cambio gustó y a vosotros convenció, ¿no? Sí, claro, el recorrido en principio... Sí, es tu móvil. Va a ser mismo, a expensa de los poquillos cambios que pueda haber respecto al río, si va crecido como va estos días, ese tramo se quitaría, que no influye en kilometraje, pero ese tramo se quitaría. Luego, pues, en principio, todo lo mismo. Si surge algún problemilla por algún paso de calle que coge de los propietarios... pues también lo tenemos ya en mente de coger por otro recorrido alternativo muy cercano. Pero vamos, yo creo que no, porque esta gente no, por ahora no están poniendo muchas pegas, ¿no? Aunque cada vez que se acerca más la carrera, pues me inciden de que la gente no pase por allí todos los días y tal, pero vamos, la gente no entera. Que hay que tener en cuenta que parte del recorrido pasa por fincas privadas, por terrenos privados, y ya lo comentábamos el año pasado, que bueno, hacíamos una llamada de respeto, ¿no?, por esas zonas privadas, porque la gente semanas antes entrenaba sobre el terreno y hay sitios pues que, bueno, no digamos que les moleste que pase gente, pero a cualquier que esté criando ganado allí y va gente corriendo, gente con los perros sueltos y lógicamente hacíamos el llamamiento para que eso no se hiciera y para que no se repita este año, para estar a buenas, ¿no?, con estos señores que permiten que el día de la carrera pase por allí, por sus terrenos, ¿no? Pues claro, y este año lo digo igual, la gente de Ubrique sabe cuáles son los sitios es, por ejemplo, aquí al subir la primera parte, obviando el paso por el huerto Tío Paco, el que vaya a estrenar no va a quitar nada, ahí va a quitar 2,5 kilómetros, que luego en Sierra Baja, que en Monte Público lo puede hacer, si va estrenando, lo mismo le da de coger por un lado que por otro. Yo a todos los que conozco se lo he dicho, y me consta que algunos sí lo están haciendo. Luego la vuelta hacia Ubrique, yo creo que la mayoría de la gente coge por la calzada abajo, que es lo más fácil. Y así, pues, no se tiene que meter en el terreno de estas personas que, como bien dice, tienen allí su ganado y gustosamente no nos han puesto ninguna pega hasta ahora, aunque cada vez que me ven me lo dicen, que yo dile a la gente que por favor, que es que todos los días, aquí nos creemos que el domingo o el sábado, pero aquí hay gente que va los lunes, el otro va el miércoles, cada vez que uno tiene un día libre, pues allá que vamos. Y precisamente nosotros vamos a hacer la salida con los voluntarios el día 4 y yo ya estoy avisando a los dueños para que lo sepan, porque vamos a ir alrededor de 20 o 20 y tantas personas y me gusta avisarlo por si ese día, le digo yo, a tal hora vamos a pasar por tal sitio, pues si tiene allí el ganado, pues ese hombre se preocupa de echarlo a otro lado. Pues la gente tiene que tener, y además está en la boca de todo el mundo, que cada vez están cerrando más sitios y yo... Aunque no me guste, pero lo tengo que decir, que mucha culpa es nuestra, porque nos metemos una y otra vez, teniendo campo por donde coger, que puedes coger un día, pero tú quieres hacer la carrera de Ubrique, hazla un día, con que la haga una vez, aparte de que si la haces todos los días vas a terminar reventado. Bueno, con la experiencia ya que tenemos del año pasado, del nuevo circuito, ¿podemos decir ya dónde se decide esta prueba y cuáles son los sitios más complicados? Bueno, respecto a esto, eso hay mucho... Aquí el que sube bien dice que se la juega subiendo y el que baja bien pues dice que va tranquilo y luego ataca bajando. Pero yo la he hecho unas pocas de veces y yo creo que el que llegue con fuerza al Agua Nueva es el que se lleva la carrera. Porque en Agua Nueva parece que no, pero es el kilómetro 10 nada más, pero luego le quedan 3 de bajada y los pedernales, aunque sean cortos, ahí eso se la atraganta más de uno. El año pasado fue el primer año... Yo estuve presenciando la carrera desde la Agua Nueva y se veía la gente que venía de los pedernales ya, algunos bastante fastidiados. Así que la carrera, yo creo que el que llega a Agua Nueva con piernas es el que se la lleva. Claro, la primera parte de la prueba es quizás la que pone a los corredores en su sitio, ¿no? Más o menos la que va poniendo el orden, o al menos eso es la sensación que me dio a mí el año pasado. Pero claro, luego es que te queda la mayor parte de la misma. Yo digo la subida hasta por ejemplo, el cartel, hasta Sierra Baja, pero que hasta Sierra Baja se vio el año pasado los cinco primeros, que luego no quedó la carrera como reflejaba allá arriba. Uh-huh. Es lo que te digo, que hay gente que sube muy bien y se encaja arriba en Sierra Baja, y luego bajando, pues, el que tiene un poquillo más de experiencia y sabe cómo es el terreno. Por ejemplo, el año pasado Fran, aunque el año pasado quedara en la incógnita, que hubiese pasado si Manuel no tiene el percance, pero yo creo que Fran es uno de los pocos que conoce el terreno y sabe cómo manejarlo. Los demás están muy fuertes, pero bajo mi modesta opinión, la mayoría se equivocan, porque es que la subida tiene un porte, pero luego la bajada es la que te destroza los cuádrices y tal, y luego queda, no es como las anteriores carreras, que era tu subida, tu bajada. Aquí te queda todavía una pequeña subida, que parece que no, pero es la que pone la carrera, la que te la decide, seguro. Uh-huh. Categorías. Ya el año pasado incluíais categoría cadete, este año volvíais a incluirla, es decir, que desde los 15 años ya pueden participar, ¿no? Sí, sí, lo seguimos haciendo así, entre otras cosas porque mientras estemos haciendo la carrera por la FAN, nos obligan a tener dos carreras, una más pequeña para los cadetes y los juniors. Los cadetes y juniors harán el mismo recorrido del año pasado, que 10 kilómetros y medio, 11. Pero claro, hay que ver los 10 kilómetros como son. Inclusive el año pasado el juez nos dijo que era un poquillo dura, estábamos ahí a ver si podíamos cambiar algo, pero vamos, yo estoy viendo que la gente aquí, aunque sean cadetes, están preparados, y algunos juniors me dicen que por qué no hacen la grande, que ellos están preparados para poder hacer la grande, pero le he tenido que decir que no, porque es que es la federación la que no, hasta los 22, 23 años no se puede hacer la grande. Porque así, el recorrido para los cadetes y juniors, ¿cómo era? ¿Cuál era? El primer tramo, y se vuelven, no suben ni a Sierra Baja, en la primera cancela que hay en Sierra Baja ya se vuelven ellos para abajo, cogen todo el carril de la placa hacia abajo y no tienen que bajar por Vega Redonda, ya cogerían ellos por la cabeza al toro y concluyen ellos su carrera, que son 10 kilómetros y medio, como digo. También voy a decir que mucha gente me está preguntando si hay carrera corta. No hay carrera corta. La carrera corta es porque nos obligan a hacer la de los cadetes y los juniors, si no haríamos solamente una, porque esto de dos carreras es un follón para todos, la verdad. Otra gente también querría, nos han propuesto que por qué no hacíamos una marcha conjunta, aunque tuvieran que salir después de los corredores, pero este terreno no es para eso. Aquí en 20 kilómetros en senderismo se van 5 horas y media o 6. Sí. Y el que me lo discuta, pues se equivoca, porque yo lo he hecho andando muchas veces y he hecho 4 horas y media. Y en senderismo sabemos todo que es una marcha más tranquila, y la carrera empieza a las 9, se pone una marcha, pues nos vamos hasta allí, hasta las 3 de la tarde, a las 4. Así que para otros años ya estamos, a ver si hay mi junta directiva, si sacamos una marcha nuestra también, para gente que le gusta el senderismo más que las carreras. Por cierto, destacar que hablamos de categoría, en lo que es el apartado de premios, de trofeos, es igual para hombres y mujeres, ¿no? En esta carrera por montaña. En cuanto a las categorías, me refiero. Sí, sí, en esta no pasa. Es la misma categoría masculina que la que sí, femenina. Sí, esta no es igual que la de la popular. La popular, ya como bien dije la última vez que me entrevistaste, hay que revisarla y pondremos cambiar las categorías de las mujeres, porque como dije la otra vez, antes corrían 4 y ahora corren 40. Así que como es de lógica que las cambiemos, pero en esta no. En esta no hemos regido por la federación y hemos puesto lo que nos dice la federación. Sí, el reglamento, vamos. Hay reglamento, son cadete, junior, promesa, senior, veterano y máster. Ya está, esas son en las masculino que y en sí, femenino. Sí, aunque quieran que no, son 60 trofeos. Me parecen poco, pero hay pocas carreras que den tantos trofeos. Por cierto, los trofeos serán algo peculiares, porque ya lo hemos visto a través de las redes sociales, que son 100% artesanales, ¿no? Bueno, pues los trofeos este año nos hemos decidido por hacer algo así, que sé que también se diga que está hecho en Ubrique, que es un trofeo hecho en baquetilla, y creo que va a gustar bastante. Como todo lo que hacemos nosotros, pues lo hacemos nosotros mismos, echándole unas poquillas de hora, pero creo que es una cosa significativa de aquí, y también lleva el logotipo nuestro de montaña, que es una cosa muy particular nuestra. Esa parte de la bolsa del corredor, que como suele ser habitual en vosotros, es bastante generosa, ¿no? Pues sí, pues la bolsa del corredor nuestra, como bien sabe ya todos los corredores que la han hecho las carreras, tanto la popular como la de montaña, no es por ponerme bien puesto, pero es de las más buenas que hay por aquí, por todos estos contornos, porque si lleva la camiseta, este año va a llevar un regalito que ya lo ha visto la gente también en el Facebook y en la página, que van a hacer unos 30 brazos, unos manguitos, y el preciso correspondiente, el que quiera, porque le eche, porque mucha gente también dice que la carrera, que si es tal, que si es cual, que si es cara, pues yo creo que con esas tres cosas, aparte la comida que le damos, y para mí lo que más premia es el voluntariado que tenemos, a cualquier carrera, yo ya hace tiempo que no corro, pero cualquier carrera que vamos, hay 4 o 5 voluntarios en lo que es la sierra, aquí hay... Son 20 kilómetros y hay 25 voluntarios. Cada kilómetro se puede decir que hay un voluntario. Así que yo creo que por eso no es... Me retomo a lo de antes, que no sé por qué la gente nos apunta, que no creo que sea por eso. Porque ellos saben que nosotros lo que más mimamos aquí es el corredor. La inscripción son 17 euros para no federados, 20 para... Al revés, 17 para federados, 20 para no federados, ¿no? Sí, sí, así es. Estuvimos... sopesando de abrir 3 o 4 días antes para los federados, pero por problema del blog, pues no sé por qué, se colapsó, no sé lo que le pasó, que al final lo abrimos todo en conjunto, el mismo día lo abrimos todo. Y como bien dice, pues claro, los federados son 17 euros, los que no están federados son 20 euros. Y a esto hay que añadir, además de los voluntarios, digamos, los avituallamientos cada 2 o 3 kilómetros. Aquí no se escatima, ¿no? No, los kilómetros aquí, como... se ha dicho antes, aquí no se pueden poner los kilómetros que ponen poco más popular. Estos son pocos kilómetros, pero claro, aquí el desnivel también depende de... dependiendo del día como esté. Aquí sabemos ya que la carrera es... Va a llover seguro, Luis. Olvídate carrera que va a llover. Carrera por montaña, ruta del Aljibe con agua. Así que es casi seguro. Seguro que llueve. 5 ediciones y creo que han llovido en 4. Y la primera no llovió porque la hicimos en mayo. Así que... pero te digo, si... por casualidad viniera un día de sol, pues tenemos previsto de... además que ya lo tenemos el sitio y todo, de poner un avituallamiento más. Porque sabemos todos que cuando llegue a Sierra Baja, como haga calor, pues habrá que poner un avituallamiento allí sí o sí. Si quiere estar día lloviendo, pues entonces no hace falta ni agua. En materia de seguridad, ¿cómo es el despliegue? Ya lo pudimos ver el año pasado, bueno, iba accidentado y en este caso no hubo problema de ningún tipo, digamos que se le atendió correctamente. Para que se enteren los que nos están oyendo, ¿qué pasa si se cae cualquier persona y se tuerce un tobillo? O, lamentablemente, vamos, esperemos que no ocurra, o se parte una pierna por medio del rebote. Pues bueno, pues esto, como bien dice, como estos años atrás, pues contaremos con el grupo de rescate de los bomberos de aquí. Y ya vimos el trabajo que tuvieron que realizar el año pasado, desafortunadamente, por una parte, pero se vio que la efectividad que ellos tienen en 0, se encajaron en Sierra Baja y cogieron a Manolito y lo trajeron al Agua Nueva, lo montaron en el coche y para abajo. Así que los corredores que estén tranquilos, que están en Agua Nueva, pero había otros dos bomberos cubriendo la primera parte. Aquí en lo que se llama el Huerto Tío Paco, lo que pasa es que lo cogió de camino. Habría dos aquí y dos abajo. Así que en ese aspecto creo yo que está bastante bien. Y los corredores ya lo conocen. Yo creo que los bomberos, tanto aquí como en otras pruebas que participan, su buen hacer es ya conocido en toda provincia y fuera de ella. Ángeles de la guarda, digamos, para estas carreras en la montaña. La verdad es que sí. Enlazando con todo esto que estamos hablando, ¿cómo va el asunto burocrático? Ya sabemos que es espinoso y complicado. Pues como bien te dije... ¿Cada vez se exige más o...? Esto no es que exijan más, ¿cómo te lo explico? Es la lentitud, porque me consta que mi amigo Dani está detrás de los permisos de hace ya 3 meses o 4. O sea que él manda los permisos tanto a Federación como al parque, como a todos lados. Pero como esto va uno detrás de otro, hasta hoy no nos han podido dar del Ayuntamiento de Ubrique porque faltaba el aval. El aval llegó... creo que fue el lunes. El aval de la Federación. El aval de la Federación. En la Federación también han tenido ahí algunos problemas, que el que llevaba eso ha quitado el medio, no sé qué, han puesto a otro, que es nuevo, que no sabía el chaval ni cómo explicarnos las cosas, en fin, que el tema burocrático al final es... menos mal que ya somos un poquillo veteranos en esto, pero... Que sabéis cómo funciona, si no era para desesperarse, ¿no? Pues sí, porque que algunos años nos llega el permiso 3 días antes. Y como ya te digo, como van uno detrás de otro, sin el aval no te dan el del parque. Sin el del parque no te dan el del ayuntamiento. Y esto es así, no sé yo si... ya lo hemos comentado otras veces y lo he hablado con Martel a ver si de qué manera, por lo menos las pruebas que se hagan aquí en Ubrique, que se hagan ellos cargo, porque parece que no, pero a las instituciones le hacen más caso. Así que... Bueno, eso que se escucha de fondo es el móvil, no es nadie que se está aquí riendo de nosotros. Que, bueno, una de las cosas buenas que tiene el nuevo recorrido, bueno, y que se ahorráis es el permiso de carretera, porque es que no llegáis a pisar la carretera como en las primeras ediciones, ¿no? Pues sí, de hecho, como se comentó el año pasado, pues... Eso agiliza mucho, ¿no? Por una parte, queríamos una carrera enteramente por la sierra de Ubrique, y por otra parte, el tema de carretera es muy importante, porque ese sí era un tema más escabroso y de los que más problemas daba, porque siempre eran de los últimos, y luego el mismo día de la carrera... Pues la Guardia Civil o se presentaba media hora tarde o una hora tarde. O no se presentaba, ¿no? O, bueno, gracias a Dios que siempre se han presentado, pero a lo mejor recuerdo un año que había uno en Benoca y decía que aquello estaba tardando mucho, que se iba, y se fue. Y tuvimos que poner allí a un voluntario con un peto y ya está. Porque para poner los requisitos, sí, pero luego para hacer su trabajo no son formales, no sé por qué. Y ya para ir despidiéndonos, Luis, ¿qué empresas o administraciones colaboran con vosotros en esta carrera? Pues en esta carrera, como lo llevamos con todos los años, no vemos lógico de estar pidiendo a diestro y siniestro, ya que llevamos 2 carreras, y los patrocinadores de la popular los mantenemos, no los vamos a estar pidiendo en octubre y ahora en noviembre, en marzo. Pero sí que con nosotros colaborará en esta carrera, pues Formitura Pacheco, Autoservicio La Plaza y los Fernando II, los de la Avenida España, y Radio Ubrique, como siempre, los bomberos, que también los metemos nosotros como que nos eche una mano, y poco más. Ya te digo que no queremos tampoco avasallar pueblo pidiéndole, porque dentro de nada estamos pidiéndole para lo popular. Eso sí, que la popular es más, aunque parezca mentira, pero la popular lleva más follón que esta. Bueno, Luis, no sé si nos dejamos algo. Ahora que... si no, de pronto, pues no. Ahora me invito, no. Seguiremos dando detalles conforme se acerque la prueba, porque ya decimos, todavía estamos a más de un mes para su celebración y, lógicamente, pueden producirse novedades en este periodo de tiempo. Ya cuando falte poco, pues me da un toque. Estaremos. Y venimos, le damos un repasillo. Sí, una última cosa. A los corredores de Ubrique, los que tengan pensado de hacerla, por favor, que se vayan apuntando. Porque si por H o por B llegamos a 300, luego son todos compromisos. Así que no lo dejen todo para la última hora. Que yo comprendo lo que he dicho antes, que de los que se van a apuntar seguro hay un montón que estén en los bandoleros. Eso sí lo entiendo, pero me consta que hay otros pocos que no van a ser bandoleros y están ahí como indecisos, o me apunto mañana, o me apunto pasado. Que no lo den para última hora, vaya a pasar como hace 2 años en la popular, que tuvimos que dejar algunos fuera. Así que se animen y se apunten ya. Pues el aviso para navegantes, ¿no? Ahí va. Para los ubriqueños, que no lo dejen para última hora. Luis, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, como siempre. Y nosotros ya estamos fuera de tiempo, pero antes de despedirnos, comentar un par de cosas. Por ejemplo, que para este fin de semana, en cuanto a citas, tenemos mañana el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza la ruta Ubrique, Tejar, Fátima y Depuradora, de 11 kilómetros. En ciclismo, este fin de semana en Córdoba, la segunda vuelta Córdoba BTT, participa el ubriqueño Jorge López Janeiro, una prueba de 2 etapas. Y en cuanto a rutas para este fin de semana, segunda ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, Ubrique Gaucín Ubrique, de 95 kilómetros, y vigésima salida de los Perea, Ubrique Mojón, Portugalis, Tempú y Ubrique, de 95 kilómetros. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos el lunes. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.